Y aunque dijiste que era solo cosa de una noche, ya no me aguanto de volverte a tener. En explosión sin gravedad, gotas de vinilia chorreando en las nubes. En explosión sin gravedad, que no eres una chica fácil, ya no.